si es mío el amparo de tu risa alegre, que es como un canto. Y ya quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, se vaya el bolerito muy arrimadito. Curiosa, que mira que eres de mí. Vida no sepa ellas quiero decir, te quiero, te adoro. Toda tu atención, que será tu corazón y el mío. Dos arterias para ti, que tendrá todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás, ya en el calor de otro que eres. Estás conmigo, y hasta creerás que te dirá te quiero. Pero si una tarde se la gardenia de mi amor, se muere, y es porque aún adivinado hay que tu amor me ha traicionado. Thank you. en el corazón. Pero suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Yo que sufro por mi gusto este cruel martirio que me da tu amor. Claro, no me importa lo que me hagan, siento de eso vive toda mi ilusión. De ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre vas dentro de mí. Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Estás sangrando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Seguí lanzo ya otra cosa. Así sí me gusta, barrambolero. A ver esa palmita, vamos Murcia. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago más nada. Más nada, no hago más. Después yo leo la prensa, yo leo hasta las esquelas. O me pongo a ver novela y no hago más nada. Que no hago más nada. A la hora de las 12, yo me como un buen almuerzo. De arroz con habichuela y carne guisa y no hago más nada. Y fíjense cómo es la cosa, que ya estoy cansado. Y me levanto como a las 3 y me tomo un buen café. Me fumo un par de Bob Marley con mi guitarra y me pongo a cantar. La la la, la la la, la la la la la la la la. A la hora de la comida me prepara mi mujer, ¡eh!, un bisego, papas fritas con ensalada y mil cosas más. Y me lo zampo y lo hago manda, manda. Después me voy al balcón, al balcón. Y fuera habrá un señor, al meterme en el sillón con mi mujer a platicar. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla bla bla bla bla. No voy a cambiar, que va. Bueno en mi vida así, comiendo y sin trabajar. Señores, si yo estoy declarado en huelga, así mi mujer que me mantenga, ¿oíste? Qué bueno en mi vida así, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno es vivir la vida comiendo, durmiendo y no haciendo nada. Oigan, ¿y ustedes saben lo que es pasarse por allí por los zagales y pedir unas tapicas? Así, un amargo tomate, unas patatitas con ajo, unas acelgas fritas con una sardinica y una ñora y un poquito de zarangollo, todo regado con un buen vino de Jumilla. Así cualquiera, más vale vivir así hoy. Qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar. Recibiendo la pensión por loco al feo, de loco yo no tengo nalito que soy. Vivir así, comiendo y sin trabajar. Tráeme un plato de mondongo, arroz y habichuela y carne guisa para el verano. Qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar. Qué bueno es vivir la vida, comiendo, durmiendo y no haciendo nada. Pero aquí en Murcia, qué bueno es vivir la vida, comiendo, durmiendo y no haciendo nada. Haciendo nada, pero que nada de nada. Yes. Felicidades para Ramboleros. La cantamos todos, ¿no? Y así festejamos a estos muchachos maravillosos. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, el momento por las indecisiones, para unir alma con alma, corazón con corazón. ante cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Que te quiero, ¿será que tengo alma de bolero? Tú siempre buscas lo que no tengo, te busco en todas y no te encuentro. Digo tu nombre cuando no bebo. No sé por qué te quiero. Tiendas, tú vas sin freno. Me apareces en los espejos como una sombra de cuerpo entero. Yo me pellizco y no me lo creo. Es libre porque anda suelto mientras arrastra la sola cuello. Creerá como te quiero, no va a caber en ningún bolero. Que me desbordas dentro del pecho, me robas tantas horas de sueño. Tanto que me lo creo.